Cuando a mí me comunicaron el lema de este coro, pensé enseguida en que lo que de verdad necesitamos para empezar a hablar es respirar entre nosotros el espíritu profético de Jesús. Estoy convencido, mucho más oyendo ayer las dos ponencias de la mañana, que vamos a sentir cada vez más, mucho más, la necesidad de Jesús en lo que hoy llamamos la religión cristiana. Mientras caminamos hacia ese futuro tan incierto, estoy seguro que nos vamos a agarrar al final a Jesús. No hay otra salida. Y veréis que la ponencia que yo he preparado, sin tener como trasfondo inmediato al menos las dos ponencias de ayer, veréis cómo de alguna manera yo salí de aquí ayer así, que no sabía por dónde me daba el aire. Y yo personalmente me agarro a Jesús. Veréis lo importante que puede ser esto que dice el título: Jesús, creador no de una religión, atención, creador de un movimiento profético, de seguidores y al servicio de un proyecto de humanización, el Reino de Dios. Pienso que haciendo memoria de Jesús, profeta del Reino de Dios, estaremos en la clausura de esta jornada, no sé, más dispuestos, más animados a recuperar su causa y a vivir de su espíritu profético. Voy a seguir el papel, el guión que tenéis en vuestras manos. El texto que yo he entregado es bastante más amplio, más extenso de lo que yo voy a decir, por razones de tiempo, pero voy a seguir lo fundamental y atenerme siempre al guión. Primer punto: Jesús enraizado en la tradición profética de Israel. Jesús no es un sacerdote dedicado a conservar aquella religión estática del templo de Jerusalén. Nadie lo confundió nunca con un maestro de la ley, un rabí. Él era Naví, profeta. Los campesinos de Galilea vieron en sus gestos, en sus palabras, la actuación de un gran profeta. Los impactaba. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Esto va quedando en las tradiciones que hacen memoria de Jesús. Su autoridad no es como la de los letrados. No viene de la institución. Su autoridad no se basa en las tradiciones. Este enseñar es, con autoridad, es nuevo. Nace de la fuerza del Espíritu que según las tradiciones desciende sobre él en el Jordán para impulsar su actividad curadora. Jesús siempre cura, siempre hace bien, nunca destruye, y para inspirar sus palabras de fuego. Recordad el resumen que hacen los dos discípulos de Emaús: fue un profeta poderoso en obras y en palabras ante Dios y ante el pueblo. La historia de Israel es impensable sin la intervención, sabéis, de los profetas. Y la presencia de los profetas se debe a una cosa muy sencilla: que Dios está empeñado en guiar a su pueblo con su espíritu cuando los dirigentes políticos y los religiosos no saben conducirlo, en este caso concreto, por los caminos del alma. Para entender a Jesús como verdadero profeta, creo que es la clave, quizás la única para entenderle bien, tenemos que recordar varias cosas rápidamente. Los profetas de Israel no forman parte de la estructura política y tampoco de la institución religiosa. No son nombrados por ninguna autoridad. A diferencia de los reyes o de los sacerdotes, no son ordenados ni ungidos por nadie. Su autoridad proviene de su experiencia de Dios. Brevemente os voy a señalar dos rasgos esenciales de los profetas. Primero, dice ahí, su presencia alternativa que llama a todos al cambio. Lo primero. En medio de una sociedad injusta, donde los poderosos no tienen siquiera ni conciencia de estar arrebatando el pan a los pobres, y donde los privilegiados siempre buscan su propia seguridad, silenciando e ignorando el sufrimiento de los que lloran, el profeta aparece siempre como una y él introduce una forma alternativa de captar, de leer la realidad. Este hombre, desde su experiencia de Dios, se esfuerza para que el pueblo y sus dirigentes, tanto políticos como religiosos, puedan contemplar su propia historia con los ojos y a la luz de la compasión de Dios y de su deseo de justicia. Si leéis los profetas, veréis gestos audaces, palabras de indignación, pero lo importante es la vida del profeta. Con su manera de vivir la realidad y su manera de reaccionar en medio del pueblo, desde la verdad de Dios, el profeta es siempre una presencia alternativa que llama audazmente al cambio, a la conversión de él, a la mutación. Y segundo rasgo, la novedad que genera el esperanza. Por otra parte, hay que entender muy bien esto. Cuando la religión se acomoda a un estado de cosas injusto, cuando los intereses religiosos no coinciden con los intereses de la justicia de Dios, cuando la crítica ya no puede ser practicada desde el templo, porque ha desaparecido la pasión por el Dios de los últimos, sustituido por el Dios del orden, cuando la religión es utilizada para cerrar el paso a toda novedad porque se la considera siempre una amenaza para lo establecido. Y sobre todo esto, cuando ya casi todos han olvidado que Dios es libre y liberador y que puede actuar al margen y hasta en contra de esa religión que lo mantiene cautivo, entonces aparecen los profetas. Y el profeta sacude la indiferencia, el autoengaño religioso de casi todos, libera a la religión de la insensibilidad, de la falta de compasión, y con su crítica, criticando la ilusión de eternidad y de absoluto que paraliza a la religión, el profeta introduce imaginación, introduce esperanza, porque piensa las cosas desde el futuro libre de Dios. Pues bien, Jesús, nuestro querido Jesús, es la culminación de esta corriente profética que atraviesa la historia de Israel. Y el dato que quiero dejar presente hoy aquí, al comienzo de esta ponencia, y lo voy a situar en el trasfondo de lo que se decía ayer por la mañana aquí, el dato que quiero poner aquí es este. Para nosotros esto tiene que quedar claro. El misterio insondable de Dios, del que no podemos decir ni una palabra definitiva, el misterio de Dios no se ha encarnado en un sacerdote consagrado a conservar la religión estática del templo. No se ha encarnado en un letrado ocupado en mantener el orden establecido por la ley. Se ha encarnado en un profeta, oriundo de un pueblo pequeño de la Baja Galilea, que movido por el Espíritu de Dios vive llamando siempre a una conversión radical y abriendo caminos a la esperanza desde la novedad de Dios. Pero ahora lo voy a formular en el contexto en que ayer se habló aquí. Para nosotros, en este momento de la historia humana, el misterio de Dios se ha encarnado en una existencia humana profética. No se ha encarnado en una religión. No se ha encarnado en unas creencias. Se ha encarnado en un movimiento de espíritu profético en el que no hace más que llamar a la mutación, al cambio, siempre a algo mejor, para llegar a una sociedad siempre más humana, más sana, más dicha, más dichosa, más feliz para todos. Esto creo que introduce, incluso en estos momentos, una esperanza insuperable. Segundo, Jesús, profeta del reino de Dios. Jesús, sabéis, no enseña primordialmente o propiamente una doctrina para que los discípulos la escuchen y la recojan y la difundan correctamente. Jesús anuncia un acontecimiento nuevo, una buena noticia, algo que está ocurriendo, que él lo experimenta y que lo puede cambiar todo. Lo digo yo ahí. Este es el mensaje. Ya está aquí Dios buscando reinar en la historia humana. Y Dios, el misterio, seguirá en todas las fases de la humanidad o de la realidad buscando reinar. Siempre para mayor felicidad, para mayor plenitud de esa realidad. Ya está aquí Dios. Un mensaje que ningún profeta de Israel se había atrevido a declarar. Ya está aquí Dios, con su fuerza creadora de justicia, tratando de reinar entre nosotros. Recordáis el resumen de Marcos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en esta buena noticia. Empieza un tiempo nuevo. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros problemas, sufrimientos y desafíos. Quiere construir junto a nosotros una vida más humana. Tenemos que aprender a vivir creyendo siempre en esta buena noticia. Es lo primero que nos falta en la Iglesia. No creemos en la buena noticia del reino de Dios. Y por supuesto, esto que Jesús llama reino de Dios no es una religión. Es mucho más. Va más allá de las creencias, los ritos y preceptos de cualquier religión. Es una experiencia nueva de Dios que nos restitúa todo de manera nueva. Y si de Jesús nace una nueva religión, como de hecho sucedió, tendrá que ser una religión al servicio del reino de Dios. Y después de escucharlo de ayer, y si un día muere nuestra religión, tendrá que ser al servicio del reino de Dios. El reino de Dios no es una religión, es mucho más. Los rasgos, bueno, temo no llegar al final, que es lo que más me interesa, pues ya sabéis, los rasgos del reino de Dios, una sociedad donde se busca justicia y dignidad para todos, empezando por los últimos, donde se acoge sin excluir a nadie de la convivencia y solidaridad, donde se promueve la curación de la vida de las personas y de la sociedad, donde la religión ha de estar al servicio de la persona, sobre todo de los que más sufren o están más obligados, donde se vive en el horizonte del perdón de Dios, desde la confianza en un misterio de bondad insondable, el reino. Yo, sí, la pasión de Jesús por este proyecto. Esto que Jesús llama reino de Dios es el núcleo, el corazón de su mensaje. En cuanto se entiende esto, se entiende de otra manera el Evangelio. Esta es la pasión que anima toda la vida de Jesús. Claro, la razón por la que será ejecutado. En el centro de la experiencia mística de Jesús y de toda su actividad profética, no vamos a encontrar propiamente a Dios, sino el reino de Dios. Porque Jesús no separa nunca ese misterio de Dios de su proyecto de transformar el mundo. Yo hoy formulo esto así: para Jesús, Dios experimenta él a Dios como la presencia buena, misteriosa, él se atreve a llamarle Abba, la presencia buena de un padre que está buscando abrirse camino en el mundo para humanizar la vida. Entiendo que desde este horizonte lo vive Jesús todo, Y por eso invita a sus seguidores no a buscar a Dios, como decían los profetas, sino a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, incluida la religión, es relativo. Y no invita a convertirse a Dios. No utiliza nunca ese verbo shub que empleaban el término técnico de los profetas, volver a Dios. No, no, pide entrar ya en la dinámica del reino de Dios. Y cuando a Jesús le piden sus discípulos que les enseñe ahora, a Jesús le sale de dentro su pasión por el reino. No se le ocurre otra cosa. Padre, que tu nombre de Padre sea respetado. Que venga cuanto antes tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra, como se está haciendo ya en tu corazón de Padre. Pasión, centro de la vida. Pero apunto dos cosas. Dios al servicio de una vida más humana. Muy importante recordar lo que se nos decía ayer. Esta pasión por el reino le lleva a Jesús a asociar siempre a Dios con la vida. Los sacerdotes, los fariseos, los dirigentes religiosos de Israel asocian a Dios con su sistema religioso y no tanto con la vida y la felicidad de la gente. Para ellos lo más importante es dar gloria a Dios, asegurando los sacrificios del templo, la observación del sábado, el cumplimiento de la ley. Para Jesús no. Jesús vincula siempre a Dios con la vida. Lo primero, lo más importante para él, que los hijos e hijas de Dios disfruten de una vida más digna y más justa, más sana. Y ahora recordaréis muchas cosas del Evangelio. Yo lo resumo. Lo primero es el proyecto de Dios, no la religión. La curación de la vida de las personas, no el culto. La curación de los enfermos, no el sábado. La reconciliación social, la paz social, y no las ofrendas que lleva cada uno hacia su altar. La acogida amistosa incluso a los pecadores, y no los ritos de expiación. La vida más humana. Este es el objetivo, la pasión del profeta Jesús. Y por eso es normal que su programa sea un programa liberador, potenciador de vida. Mientras los dirigentes religiosos se sienten urgidos por Dios a conservar la religión del templo, y mientras los letrados se preocupan de la observancia de la Torá, y mientras Tiberio, desde el retiro, mientras Jesús andaba contando parábolas, Tiberio estaba en Casi, no sé si habéis ido por Casi, estaba retirado tranquilamente en Casi. Mientras Tiberio, desde su retiro de Capri, su vasallo Antipas, desde Tiberíades, mientras los terratenientes de Galilea siguen explotando, abusando de los que no tienen nadie que les defienda, ni siquiera un sistema judicial en Galilea, el profeta del reino de Dios se siente enviado a otra cosa que no es religión y no es imperio. Lucas lo ha captado muy bien cuando presenta a Jesús en la sinagoga de su pueblo aplicándose estas palabras tan conocidas, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, me ha empapado, me ha impregnado. Y el que no le entienda a Jesús lleno de ese Espíritu no le está entendiendo bien. Y me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor a los desgraciados. En el centro, paso a punto tercero, en el núcleo de esta experiencia del reino de Dios que vive Jesús, como centro y como principio dinamizador de su actividad, encontramos estas dos cosas. Jesús es pasión por Dios, compasión por las víctimas. Primero, profeta. profeta de la compasión de Dios. Jesús capta y vive la realidad insondable de Dios como un misterio, pero un misterio de bondad, de compasión. Lo que le define a Dios no es el poder, son sus entrañas maternales de padre, los rahamim, que son las entrañas del padre. La compasión es el modo de ser de Dios, la manera de ser Dios. El misterio de Dios es un misterio de compasión para Jesús. La compasión es la reacción primera de Dios hacia sus criaturas, su manera de mirar el mundo y de tratar a las personas. Y esa es la experiencia que Dios, que Jesús trata de comunicar en sus inolvidables parábolas. Es esta compasión, esta mística de la compasión de Dios, la que atrae a Jesús hacia las víctimas, hacia los que más sufren, hacia el grito, sus gritos en favor de los últimos. El Dios de la ley, el Dios de la religión judía, el Dios del orden, porque Jesús no vivió de la religión judía, el Dios de la ley, el Dios del orden, el Dios del culto y de los sacrificios, el Dios del sábado, jamás hubiera podido generar la existencia profética alternativa que caracteriza a Jesús. Es la compasión de Dios lo que le hace a Jesús tan sensible al sufrimiento de los inocentes, de los excluidos. Para Jesús es que nada puede ofender más a Dios que introducir injustamente sufrimiento en el mundo. Y nada le puede ofender más que esto, que dentro de su religión se viva al margen, se viva tolerando ese sufrimiento con indiferencia. No. Ya veremos cómo reacciona Jesús. Jesús es sensible. Jesús no puede pasar de largo ante los que sufren. ¿Por qué se pone a hablar? ¿Por qué se pone a predicar en vez de quedarse en el desierto como Juan? Él quiere alimentar al pueblo con su palabra profética. ¿Por qué? Porque siente compasión, porque los ve como ovejas sin pastor. ¿Por qué cura a los enfermos? ¿Por qué integra en la convivencia a los leprosos? ¿Por qué libera a tanta gente desquiciada? Porque se le conmueven las entrañas. Es esa experiencia de Dios como compasión la fuerza que está en el origen y en el trasfondo de toda su actuación profética. Y por eso esa compasión a veces le hace hablar con palabras de fuerza y otras veces le hace actuar con gestos de ternura increíbles. Y el gran mandato de Jesús a sus seguidores es este, la primera ley, no es la ley mosaica, es la ley de Jesús. Vosotros seréis compasivos, como vuestro Padre del Cielo es compasivo. De ahí nace en Jesús lo que yo llamaría una compasión activa. Tenéis ahí, la compasión activa. Y tres rasgos conocidos, pero que yo los voy a resaltar desde una perspectiva profética. La compasión activa de Jesús. Señala ahí, como veis, tres líneas de fuerza. Primero, Jesús le vive a ese Dios compasivo como amigo de la vida. Si no nos sentimos amigos y amigas de la vida, ¿a qué Jesús estamos siguiendo? Jesús sufre al ver la distancia enorme que hay entre el sufrimiento de tanta gente desnutrida y enferma que ve por las aldeas de Galilea y la vida sana que Dios quiere para sus hijos e hijas. Y por eso él se siente profeta, pero profeta curador, lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu bueno, no para condenar, no para destruir, sino para curar, para liberar de espíritus malignos y para potenciar la vida. Otra manera de formular cómo experimenta Jesús a Dios como una presencia buena que bendice la vida quiere la curación y nos anima a todos a curarnos de nuestras heridas y de nuestros abusos. Y por esa atención, Jesús bendice a los enfermos y enfermas, que son los que no pueden recibir la bendición religiosa de Dios en el templo, porque se les cierran las puertas. Impone sus manos sobre los enfermos porque quieren volverlos con la ternura de Dios a los que son considerados socialmente como castigados por Yahvé. Y cuando Jesús logra contagiar su fe y se produce de alguna manera la curación, Jesús proclama proféticamente que la experiencia de Dios, del reino de Dios, se va haciendo poco a poco realidad. Si yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, es que está llegando a vosotros eso que yo llamo el reino de Dios. Se le abre camino al Dios, se le abre camino al reino cuando se está luchando contra todo lo que hace sufrir, contra todo lo que hace daño. Y brevemente un apunte, pero hay que recordarlo. Jesús nunca presenta estas curaciones como una receta fácil, ¿no?, para resolver el problema del sufrimiento en el mundo. No, no hay magia en Jesús. Entonces, estas curaciones son el signo, el símbolo real que indica la dirección en la que hemos de trabajar para construir el reino de Dios. Y él mismo pone en marcha, lo que algunos exégetas dicen hoy, un proceso de curación individual y social. Recordad tantas cosas. La rebeldía de Jesús frente a tantos comportamientos patológicos de raíz religiosa: legalismo, hipocresía, rigorismo, culto vacío de solidaridad. Jesús quiere curar aquella religión. Y desde luego, ya veremos al final, tenemos una gran tarea hoy: curar una religión que está adquiriendo formas sectarias y decadentes. Curar la religión. Los esfuerzos que hace Jesús para crear una convivencia más justa y digna, rompiendo murallas, fronteras, entre samaritanos y judíos, entre prójimos y no prójimos, mujeres y varones, quiere curar la convivencia. La voluntad de liberar a la mujer del dominio posesivo del varón. El ofrecimiento de perdón gratuito a tanta gente rota interiormente y despreciada socialmente. El empeño de Jesús, cuántas frases: no tengáis miedo, no tengáis miedo, tened fe, qué fe tan pequeña tenéis. Es un deseo de Jesús de sanar la vida poniendo confianza plena. Para mí el mayor pecado contra Jesús, lo he dicho en alguna ocasión, es introducir miedo en la iglesia. No sé si es el primer pecado, pero no anda. Tenemos que ser profetas curadores. Segundo, profeta defensor de los pobres. Jesús experimenta a Dios compasivo como el Dios de los últimos, y los últimos siempre son estos: los empobrecidos por el poder social y los olvidados por la religión oficial. Siempre. Él se siente profeta defensor de los pobres. Y así empiezan nuestros problemas para seguirle. Porque su primer gesto profético es compartir la suerte de los últimos. Esa vida pobre, itinerante de Jesús, de sus seguidores, no es austeridad. No, Jesús no piensa en la austeridad. No es Juan el Bautista. Es su forma de compartir la indefensión, la vulnerabilidad, los riesgos que padecen tantos desgraciados y desgraciadas. Jesús, el profeta pobre de Dios, vive entre pobres. Conoce su hambre, aquel episodio que Jesús parece que, bueno, se contiene un poco, pero sus discípulos van, por los campos, cogiendo los granos de trigo para comer. Jesús pasa hambre con sus discípulos. Jesús conoce el hambre, conoce las lágrimas. Ve llorar a la gente, estrecha contra su pecho a las niñas y a los niños de la calle y sufre. No se puede ser profeta sin sufrir, y no por las persecuciones, primero por lo que sufre la fe. Y por eso se entiende este lenguaje provocativo de Jesús. La compasión de Dios está pidiendo que se haga justicia, no cualquier justicia, la justicia que se impone desde el poder, la justicia del reino de Dios. Y los últimos tienen que ser los primeros en experimentar el reino de Dios. Y Jesús empieza a hablar, no es tiempo de callar, tampoco era entonces, y empieza a hablar, y empieza a gritar. Esas parábolas que nosotros las vemos una detrás de otra, son gritos, sobre todo tal como están en Lucas, son gritos que ha lanzado Jesús en una ocasión o en otra, y que en la comunidad cristiana se han recogido por razones catequéticas, dentro de un género literario. Pero Jesús grita, y hay que situarse así, cuando se encuentra con familias que se han quedado sin tierra, no han podido defender su tierra, y es el mayor deshonor para un campesino. Jesús grita: dichosos los que no tenéis nada. Tojoi, el término que emplean los evangelios, hay que traducirlo por indigentes, os habéis quedado sin nada. Dichosos porque vuestro rey al final no es Antipas, es Dios. Observa la desnutrición, sobre todo de las mujeres y de los niños, que cuando hay una hambruna son los que más sufren. Dichosos, dichosas las que ahora tenéis hambre, porque Dios os quiere ver comiendo. Y ve llorar de impotencia. ¿Cuándo lloran de impotencia aquellos campesinos? Cuando han recogido sus cosechas y ven que desde Séforis o desde Tiberíades ya llegan los recaudadores a llevarse lo mejor. Y no se pueden defender ante nadie. No pueden apelar al templo ni a la justicia. Nada. Dichosos los que ahora lloráis, porque un día Dios os quiere ver riendo. Y esto no es burla. Esto no es cinismo. Esto es hablar. Esto es gritar. Y Jesús habla con toda convicción, y este grito es central en los seguidores de Jesús. Los que no interesan a nadie son los que le interesan a Dios. Esto lo cambia todo. Los que sobran en los imperios que construimos los hombres, esos son los que tienen un lugar privilegiado, no en la religión, en Dios. Los que no tienen una religión que los defienda, defienden a Dios como paz. Y si el reino de Dios es acogido, el mundo irá cambiando para el bien de los últimos. Jesús es muy realista. Jesús sabe que este mensaje no significa ahora mismo el final del hambre y de la miseria en aquellas familias campesinas de Galilea. Pero esto da una dignidad indestructible a todas las víctimas. No se puede vivir ya con buena conciencia. Estos son los predilectos de Dios. Jesús ha dado a las víctimas y a los últimos una dignidad, y nos ha concedido a esa dignidad una seriedad absoluta. Y hay que decir que en ninguna parte se construirá la vida tal como la quiere Dios, sino es liberando a los últimos de su indignidad, de su miseria. Y ninguna religión será bendecida por Dios si olvida a los pobres. Y eso es buscar el reino de Dios. Recordando las charlas de ayer, esto es buscar el reino de Dios, no es buscar una religión. Es poner la religión, poner la política, poner la cultura, poner a los pueblos, ponernos todos mirando hacia los últimos, trabajando por su dignidad. Profetas defensores de los pobres, no necesitamos otros profetas, serían falsos. Profeta amigo de los pecadores. Tercer razón. Jesús experimenta al Dios compasivo como acogida, como perdón inmerecido. Ahora yo empezaba a decir inmerecido en vez de gratuito. Me parece que eso es como de salvo, no sé. Un perdón inmerecido. Y Jesús sufre cuando los publicanos y las prostitutas tranquilamente son despreciados por la religión, mientras que su experiencia mística le dice que el padre es como un pastor medio loco que está dejando a todos los observantes de la ley buscando a los perdidos. Y desde esa experiencia, Jesús empieza a acoger a los pecadores. Se siente profeta, pero amigo de pecadores. Algo insólito. Y no se puede encontrar en la tradición de Israel. Dios no es propiedad de los buenos. Esto lo tiene muy claro Jesús. Cuando se levanta de madrugada a rezar al Shema y ve amanecer el sol, Jesús ya sabe lo que está pasando. Un día más, el Padre hace salir su sol sobre buenos y malos, y luego mandará la lluvia sobre justos e injustos. ¿Por qué Él es así? Dios ofrece a todos el sol, la lluvia, la vida como regalo, rompiendo nuestra tendencia a discriminar y más a excluir a los indignos. Esto es importante para los seguidores de Jesús. Jesús capta el misterio de Dios como un proyecto de comunión, donde los justos no han de despreciar a los pecadores y los puros no han de excluir a los impuros y los poderosos no han de abusar de los débiles ni los varones de las mujeres. ¿Por qué? Porque Dios nunca bendecirá la exclusión ni la discriminación. Dios no separa nunca. Dios no excomulga a nadie. Dios abraza, Dios acoge, Dios perdona. Y a Dios hay que dejarle ser Dios. Y movido por esta experiencia, Jesús abre caminos al reino de Dios, acogiendo en su entorno más cercano a las mujeres, despreciadas y dominadas por el varón, y acariciando con sus manos aquella piel sucia de los leprosos, y curando a impuras y a impuros, y conviviendo con gente alejada de la alianza, y sentándose a comer amistosamente con pecadores, prostitutas, indeseables. Jesús sabe muy bien que esa mesa, su mesa, no es la mesa pura, así le llamaban los fariseos a sus banquetes, no es la mesa pura de los fariseos, que excluyen a los que vienen con las manos sucias, a los impuros. Tampoco es la comunidad santa de Qumran, así hablaban en Qumran, la mesa santa de la que se excluye a los hijos de las tinieblas. No, la mesa de Jesús es la mesa de la misericordia, donde la confesión acogedora ha sustituido a la santidad falsa y excluyente. Y en esta mesa de Jesús ocurre algo muy importante. Se rompe para siempre el círculo diabólico de la discriminación. Jesús quiso abrir un espacio nuevo donde pecadores, justos, menos justos, creyentes, poco creyentes, malos creyentes, pudieran encontrarse en torno a una misma mesa, que es la única mesa que pueda anticipar con cierta dignidad y preparar la fiesta final del reino de Dios. Y por eso hoy, en el horizonte de todo trabajo por el reino de Dios, no puede faltar esta palabra, es otro grito, esta palabra de perdón, que yo la hago resonar hoy aquí. Cuando os veis juzgados por la ley religiosa o civil, sentíos comprendidos por Dios. Cuando os sintáis rechazados por la sociedad o la religión, sabed que Dios os está acogiendo. Cuando nadie perdone vuestra indignidad, abríos al perdón inagotable del Padre. No lo merecéis, no lo merecemos nadie, pero Dios, Dios debe ser así. Creed en esta buena noticia. Yo no sé, en la perspectiva que ayer nos señalaban, cómo se dan esas especies humanas que vienen, pero Corbyn dijo algo muy importante. Estas sociedades son cada vez sociedades de riesgo, peligrosas, sociedades frágiles. Yo creo que si esa especie humana siempre tendrá la experiencia del fracaso, de la fragilidad, del error, de no sé cómo le llamarán, el no haber actuado como se debía, y creo que la compasión y el perdón tendrán un recorrido mayor que la religión. Y creo que, no sé cómo, pero es fácil que a Jesús no se lo olvide jamás. Que se siga haciendo memoria de una espiritualidad, de un espíritu profético que nació en los márgenes del Imperio Romano allí por los años 30. Y ahora me interesa mucho el punto cuarto y quinto, porque quiero ver de otra manera la dinámica que genera y que vive Jesús. Primero veremos la crítica profética de Jesús. Segundo, la esperanza nueva de Jesús. Jesús critica de manera radical la cultura dominante de la indiferencia. Es lo primero. Y este es el mensaje de Jesús. Es el sufrimiento de los inocentes ha de ser tomado en serio. No puede ser aceptado nunca como algo normal, porque es inaceptable ante Dios. Y la atención al que sufre, la compasión activa que pide justicia, tiene que ocupar el lugar de la insensibilidad. Porque ¿qué ocurre? Que de ordinario la compasión que reclama justicia es lo único que no está permitido por los que defiendan el poder. Se defiende lo establecido como si no hubiera dolientes, como si no hubiera llantos de ninguna clase. Se resuelven las crisis como si nadie quedara en el paro, como si nadie estuviera sufriendo los costos. Desde el poder todo se tiene en cuenta antes que el sufrimiento de las víctimas. Todo. En el trasfondo de las palabras y de los gestos de Jesús está siempre resonando este grito que sacude las conciencias. Las cosas no son como las quiere Dios. En Galilea no reina la compasión y la justicia. Hace tiempo que la política de Roma y de sus vasallos herodianos viene oprimiendo a los más débiles, mientras los dirigentes religiosos del templo de Jerusalén hace tiempo que se han desentendido de todo ese sufrimiento que genera Roma. Y vamos a seguir, rompe la cultura de la indiferencia, se identifica con el sufrimiento de las víctimas, lo hace suyo. Jesús interioriza el sufrimiento de las víctimas que esa cultura dominante, Roma, el templo, terratenientes, el nuevo prefecto que acaba de llegar, Pilato, estos que niegan la cultura dominante, niega, oculta, ignora el sufrimiento. Y Dios, y Jesús, se identifica con su aflicción. Y como os decía, grita y dice, y quiere hablar al pueblo, porque son, lo repito otra vez, como ovejas sin pastor. No tienen pastor político, ni pastor religioso que dé la vida, que se desviva un poco por ellos. No lo tienen, ni lo van a tener nunca. Y le veréis a Jesús llorando por Jerusalén, el templo, la capital de su pueblo, porque no conocen los caminos de la paz. Y aquí está una gran novedad del reino de Dios. Jesús actúa desde la aflicción de los últimos. Y no es este el estilo del poderoso que pretende mantener el control político o religioso. El poderoso, podéis observarlo hoy mismo, el poderoso no llora. El profeta de la compasión, sí. Esa es una de las grandes diferencias. Tercero, grita sus protestas cuando otros callan. Es así. Y con este lema, esto lo tengo que resaltar. Jesús alza su voz mientras otros permanecen callados, por inconsciencia, por ceguera, por cobardía. Pero él capta con lucidez y no se puede callar. No se puede. Se le entiende. No se puede callar. Capta la injusticia que se está cometiendo con los más débiles y proclama su protesta. Los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos. y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros. Dios está siempre en contra de todo poder opresor. Y dice también, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, no los profetas. Atan cargas pesadas y las echan a la espalda de la gente, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. No ha de ser así. Dios está contra cualquier religión o persona. ¿Desde qué autoridad habla Jesús? Brevemente, desde la autoridad que tienen los que sufren. Su autoridad proviene de Dios, pero de un Dios que busca lo mejor para los últimos, y esa es la autoridad de Jesús. Y veréis enseguida que nadie le puede discutir, ni desde la religión, ni desde la ley, nadie. Y esa autoridad de los que sufren es la que carga las palabras y los textos de Jesús de una fuerza radical. Dos apuntes para verlo. Cura a los enfermos rompiendo el sábado. ¿Por qué? Pues porque ni la ley más sagrada está por encima del sufrimiento de los desgraciados. Y toca a los leprosos, acoge a los excluidos del templo, come con pecadores, despreciados por todos. ¿Por qué? Porque a la hora de practicar la compasión de Dios, el malo y el indigno tiene tanto derecho como el bueno y el piadoso a ser acogidos con misericordia. Y Jesús ofrece el perdón de Dios a los pecadores sin exigirles que vayan al Jordán a bautizarse ni a Jerusalén a ofrecer sacrificios de expiación. ¿Por qué? Porque nadie puede controlar el perdón de Dios imponiendo un sistema perdonador que esté por encima de su compasión libre y liberadora. Y esta crítica, dejando nuestro punto, su crítica radical alcanza su culminación al ser crucificado en las afueras de la ciudad santa, en una vieja cantera, fuera de del recinto del templo, fuera de la religión y de la ciudad santa. Y allí en la cruz se revela de manera definitiva la pasión por el reino de Dios y la compasión por las víctimas, esos gritos últimos de Jesús, que son, por una parte, un gesto sublime de compasión y una crítica suprema a la insensatez del poder político y religioso. Este grito, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ni la religión ni el poder del imperio no saben lo que están haciendo. Y Jesús sigue gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reclama del misterio último de la vida una respuesta. Y lo dice identificado con las víctimas, de tal manera que algunos traducen, parafrasean el texto del grito de Jesús así, Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Pero Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos quedan nuestras vidas. Jesús está identificado con los que sufren. La esperanza nueva de Jesús. La esperanza muere para todos cuando las expectativas de cambio para los pobres son mínimas o no existen. Y fijaos, y esto es muy importante también para entender hoy, pero para entender a Jesús en Galilea. ¿Qué sucede en Galilea? El Imperio Romano pretende que la paz romana es la paz plena, la definitiva, indiscutible. Y la religión del templo defiende que la Torá de Moisés es inmutable, es eterna. Y mientras tanto los últimos, es decir, los excluidos del imperio y los olvidados por la religión, están condenados a vivir sin esperanza, sin apenas esperanza. ¿Puede haber alguna mejora en la paz romana? ¿Puede cumplirse de manera más escrupulosa la Torá? Pero nada cambia para los pobres. El mundo no se hace más humano desde esa política ni desde esa religión. Y esto es lo grave. Y en esta sociedad y en esta religión no es posible imaginar un nuevo comienzo. Y es que la cultura dominante, la cultura religiosa y política, no permite una novedad propiamente. No se sabe bien ni cómo ni desde dónde podría brotar una esperanza. Una esperanza nueva para los pobres y una esperanza nueva para esta sociedad cínica e indiferente. ¿Qué esperanza hay para eso? Lo primero que hace Jesús es romper ese mundo cerrado, introduciendo no una doctrina, no una creencia, una experiencia. Está irrumpiendo el reino de Dios. El misterio, el último misterio, nos está pidiendo hacer una vida más humana. Y este mundo sin salida, sin alternativa, es falso. Esa política que no admite una crítica de fondo, esa religión segura de sí misma, que ni siquiera sospecha la verdadera interpelación de Dios desde los pobres, no responden a la voluntad del Padre. Y por eso es posible trabajar por un mundo nuevo, porque es precisamente lo que quiere Dios, un mundo que va más allá del poder absoluto del César y más allá de lo establecido por la ley religiosa. Y esa es la gran novedad de Jesús. Y entonces Jesús empieza a recordar, y es otra manera de gritar, públicamente los anhelos. Nosotros le decimos los derechos. Jesús entendía desde su experiencia, son las aspiraciones, la gente también entiende mejor que el sistema jurídico. Recuerda públicamente las aspiraciones de los últimos, aspiraciones que están tan ignoradas y tan reprimidas que ya ni parece que existen. Si España va bien, si Europa va bien, parece que les va bien a todo el mundo. Y se resiste Jesús a sumarse a la desesperanza general. Las bienaventuranzas son un lenguaje provocativo, desconcertante de esperanza. Pero los demás gritos subversivos, gritos de Jesús, los últimos serán los primeros. Y los primeros serán últimos. Todo tendrá que ser de otra manera. Quienes ensalcen serán humillados y quienes humillen serán exaltados. Y los publicanos y las prostitutas entran en el reino de Dios antes que los dirigentes religiosos. Y será grande el que se ponga a servir. Y estos gritos no son palabras, sonidos, sin contenido, sino que marcan la conducta profética de Jesús. Fijaos bien, en el imperio los últimos son y serán siempre los últimos. En la política, los últimos serán siempre los últimos. Y en el templo, y creo que en todos los templos de todas las religiones, entrarán primero los sacerdotes, y nunca las publicanas ni los publicanos ni las prostitutas. Y ese es el grito de Jesús, los últimos son los primeros, pero lo dice con su vida. Él no entra en Tiberíades, donde viven los ricos terratenientes. No recorrió seguramente nunca el barrio residencial de los sumos sacerdotes que estaba allí en la parte alta de Jerusalén. Él anda en Galilea, entre la gente del pueblo, los que más le necesitan. Y no vive admirando a los fuertes. Se hacían olimpiadas en Jerusalén. El cuerpo, el culto. Él se acerca a los enfermos para aliviar su sufrimiento, porque son los que más le necesitan. Y no anda rodeado de gente piadosa y observante, come con gente indeseable, porque es claro que al médico le necesitan los enfermos, no los sanos. Así de simple, así de sencillo, así de claro y así de verdadero que es. Y esta esperanza nueva que introduce Jesús, claro, solo la podemos proclamar y acoger desde un Dios que incluso más allá de la muerte no abandona nunca a las víctimas. Un Dios libre, que no tiene por qué acomodarse a las pretensiones de los poderosos ni a lo que le marquen, los caminos que le marquen las autoridades religiosas. Es tremendo ver esta fiel. A ese Dios le hace presente Jesús. Cuando ya parecía olvidado por el poder romano, cuando en el panteón romano de dioses no hay nadie, no hay ni un Dios que se preocupe de la gente, Cuando todo el mundo cree que Dios ya está domesticado por la religión del templo, viene. No será olvidado Jesús fácilmente, no será olvidado. Al menos yo moriré con esa esperanza y esa convicción. Y va a ser la resurrección del crucificado, desautorizando a representantes de Roma y a las autoridades del templo, el que constituye, esa resurrección constituye la intervención definitiva de Dios, en la cual nosotros ponemos humildemente hoy nuestra espera. Y paso rápidamente, puedo 10 minutos de gritar. Luego, lo que queráis. No, es que quiero rápidamente, voy a cortar, pero estas tres cosas, ¿no? Que es la que para mí era la clausura. Es decir, lo que yo no sabía lo que se iba a decir aquí, pero bueno. Primero, reanimar el espíritu profético en nuestras comunidades en torno al relato de Jesús. Dejo atrás por qué se ha perdido el espíritu de Jesús, el espíritu profético, las razones que hubo. Al principio, las primeras comunidades cristianas están llenas de profetas. Con Baltasar dice, a finales del siglo II, cae sobre el espíritu de la Iglesia una escarcha que no ha vuelto nunca a quitarse del todo. Escarcha, estamos bajo escarcha. Posteriormente, cuando el movimiento profético de Jesús deje la religión en que nació. Fijaros que no es una religión lo de Jesús, se produce dentro de la religión judía, pero sale de la religión judía. Pero después cae en una religión que es la del Imperio Romano. Entonces el espíritu profético va a ir desapareciendo, prácticamente absorbido por otras funciones y ministerios. Pero en la Iglesia no se ha perdido nunca la conciencia de que el espíritu profético no se puede perder. Y después del Concilio Carranel ha sido la voz que con más fuerza ha pedido una Iglesia de espiritualidad auténtica. Es decir, una Iglesia abierta a la acción del Espíritu, no solo a través de la institución y de lo institucional, sino también fuera y junto a lo institucional. ¿Y qué pasa hoy? Que en la Iglesia actual apenas hay lugar para la profecía. De espaldas al espíritu del Concilio, olvidando las líneas de fuerza y la perspectiva del Concilio, pretendemos caminar hacia el futuro privados una vez más del espíritu profético de Jesús, sin haber entendido todavía el proyecto original de Jesús del Reino de Dios. La situación es muy dura, muy grave, es de llorar. No solo hay entre nosotros ausencia de espíritu profético, hay algo más. Sin promover discernimiento alguno, sin alentar el diálogo tan necesario en estos momentos de desconcierto, se está cultivando en estos momentos el recelo frente a toda novedad que no provenga de las directrices institucionales o que no se ajuste a las consignas oficiales. Y la Iglesia corre así el riesgo, a mi juicio, de irse estructurando de manera antiprofética, incapacitándonos mucho más para discernir los signos de los tiempos y para escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué hay que hacer? El camino no es la rebelión, mucho menos la resignación y la pasividad. Se nos está llamando a un trabajo de gestación. Hemos de alentar todos en nuestras comunidades, haciendo de nuestras comunidades antes que nada espacios muy humildes, pero espacios de libertad, de conversión y de esperanza, donde se pueda aprender a vivir la fe como mutación, como cambio, como proceso de conversión a Jesucristo y a su proyecto del Reino de Dios. Esta conversión a una Iglesia más profética no la podrá liderar nunca la jerarquía, ni tampoco ningún organismo oficial. Son en las comunidades cristianas donde tenemos que aspirar y escuchar la llamada de Pablo. Buscad el amor, en estos momentos, buscad el amor y aspirad a los dones del Espíritu, aspirad a la espiritualidad y sobre todo aspirad a la profecía. Y se nos está pidiendo iniciar la reacción, hacia una nueva fase de cristianismo más inspirado y mejor motivado por Jesús. Y estoy pensando en una conversión sostenida, no es un asunto de cuaresma, es una conversión sostenida a lo largo de los años venideros, que tenemos que iniciar ya a las generaciones actuales y luego transmitir como herencia, como talante. No les podemos dar más seguridad, no les podemos dejar en herencia recetas claras, pero sí un espíritu a las minorías que vienen detrás de nosotros. Estoy convencido de que la renovación que necesita la Iglesia no va a venir por vía institucional, sino por caminos abiertos por el espíritu profético. El problema de la mujer en la Iglesia, el problema no es la ordenación de los de mujeres. No creo que en este momento necesitamos unas cuantas mujeres ordenadas y que pertenezcan al clero. Creo que necesitamos, y lo vamos a tener, mujeres profetas, que no necesitan ordenación, ni necesitan nombramiento ni designación. Y hemos de dar pasos hacia el futuro sabiendo que lo decisivo en el movimiento de Jesús no son los maestros, los teólogos, los doctores, sino los testigos. Y lo importante no es la estructura, sino el estilo de vida. Y no es el número, sino la calidad de vida. Y tendremos que aprender a vivir ya la fe cambiando. Despedir lo que ya no abre caminos al reino de Dios. Y estar más atentos a lo terminal, a lo que trata de brotar hoy. Y dar la palabra, voy al lema, dar la palabra no solo a los presbíteros de nuestras comunidades, sino a los laicos. Y no solo a los varones, sino a las mujeres. No solo a los que hablan en nombre de la institución, sino a quienes nos recuerdan con su vida y con su palabra y sus reacciones el Espíritu de Jesús. Segundo, recuperar la centralidad del reino. Bueno, lo primero es no identificar el reino de Dios con la Iglesia. La Iglesia no es lo central, no es lo absoluto. Lo primero es el reino de Dios. Y el eclesiocentrismo es una de las desviaciones más graves y que con más inconsciencia se han introducido en la historia del cristianismo. Y esto hay que desenmascararlo. Cuando se olvida la primacía absoluta del reino de Dios y se absolutiza la Iglesia y su propio desarrollo, estamos pervirtiendo, distorsionando el movimiento profético de Jesús. No lo dice Paola, si dice Paola, no importa nada. Lo recordó Pablo VI de manera rotunda después del concilio. Solo el reino es absoluto, todo lo demás es relativo. Y más tarde, Juan Pablo II se expresa así: la Iglesia no es ella misma su propio fin, pues está orientada al reino de Dios, del cual es germen, signo e instrumento. Y por eso, aunque la religión, el movimiento de Jesús se ha convertido en una religión, que probablemente fue un hecho no solo legítimo, sino necesario para sobrevivir en el imperio. Sin embargo, no hay que olvidar que la religión cristiana no es una religión más, que ofrece servicios para responder a esa necesidad que hay en todo ser humano del misterio de Dios. Es una religión, atención, profética, nacida de Jesús para humanizar el mundo, según el proyecto de Dios. Y por eso, cosas más concretas, no podemos permitir que los signos sacramentales que se celebran en el culto sustituyan a los signos liberadores de la vida que hacía Jesús. Y la iniciación a los sacramentos y a la doctrina religiosa, pues no puede suplantar la iniciación al seguimiento de Jesús y a su práctica del reino. Y tendremos que enraizarnos de manera nueva en Jesús y tendremos que crear un estilo de vida nuevo, que no es el estilo de vida de un practicante religioso, privilegiando y cuidando otras actitudes, y ya lo dejo porque ya también es bueno el silencio, habrá que cuidar cosas como esta. Confianza por encima de todo en el misterio del Padre. Poner en primer plano la compasión activa y solidaria. Despertar desde la verdad, no desde la ficción, despertar la indignación profética que nace del contacto directo e inmediato con Jesús. Desarrollar más la actividad liberadora y curadora. Estar siempre en actitud de acogida incondicional a todos. Vivir la pobreza de Jesús buscando más austeridad de vida. Cuidar la libertad interior. Tener más coraje para cargar con la cruz y agarrarnos a la esperanza en el reino definitivo del Padre. Ranner dijo que el concilio solo era el inicio de un nuevo comienzo de la Iglesia, y en una de sus últimas conferencias dijo que él preveía que vendrían, decía, una ola, vendrán, la Iglesia se verá de nuevo cubierta otra vez por una ola pasajera de corriente contraria al concilio, de prudencia, de miedo, etc. Pero lo más importante ya está sembrado. Y en estos momentos yo creo que todos nos tenemos que convertir. Me parece que la conversión va por aquí. Voy a apuntar rápidamente dos rasgos. ¿Sí? Que la fuerza del Evangelio circule con más vida por nuestras comunidades. Que despertemos en el pueblo el deseo del Evangelio. Que le enseñemos al pueblo a reclamar el Evangelio a la jerarquía. Hoy es verdad que todo se decide sin el pueblo de Dios y muy lejos de él, pero nada nuevo y nada serio se va a hacer en la Iglesia sin contar con el pueblo. Decía Marcel de Gaulle, y lo cito de aquí, es el pueblo cristiano quien salvará el cristianismo, y no sus dirigentes, que al fin y al cabo no pueden sino seguirlo. Y termino. Dentro de muy poco, yo no sé qué pasará dentro de millones de años, pero desde luego dentro de 50, nuestras comunidades serán, las vuestras, si hay alguna aquí que llegue, muy pequeñas. Existe el riesgo real de que muchas comunidades se terminen viviendo una religión cristiana, fanática, crispada y sectaria. Pero habrá también, depende un poco de nosotros, comunidades donde se irán quedando quienes se sientan realmente atraídos por Jesús y por su proyecto. Todo será más difícil, pero a lo mejor más sencillo. La crisis habrá ido despojando nuestro cristianismo de muchas adherencias superfluas. Seguramente habrá cristianos que no olvidarán a Jesús y volverán a lo esencial. Se alimentarán del Evangelio más que de la doctrina. Entenderán mejor que nosotros lo que es ser un poco de levadura, de sal y luz en medio del mundo. Y Dios seguirá impulsando su reinado. Y al movimiento de Jesús creo que le esperan todavía muchas sorpresas, porque Jesús, si todavía no es muy conocido entre sus seguidores, ¿cómo va a dar mejor? Si no es conocido. Y bueno, Jesús todavía no ha dado lo mejor. Y nosotros no lo veremos, a nosotros nos toca vivir una experiencia que yo pienso que es original y apasionante, que es la que vivió Jesús. Tenemos la suerte hoy de poder sembrar sin ver la cosecha. Nada más. Pues al final incluso nos ha dado las pistas para las preguntas, ¿eh? O sea, pequeñitas y cortas, pero ya sabéis por dónde hay que. Pues ahora venga, cuanto antes mejor, porque nos empezamos a dialogar entre todos. Decía que cuando estabas comentando en el referido a los tiempos de Jesús, que en nuestra cultura, la cultura de entonces, y en la religión de entonces, en el Imperio Romano y en la religión judaica de entonces, en la religión mosaica, no cabía el cambio, yo me estaba preguntando, ¿y en nuestra cultura y en nuestra religión cabe el cambio? Claro, hasta un poco la respuesta, porque si contestamos que efectivamente no cabe el cambio, parece que nos aboca a tener que salir, ¿eh? Y a tener que buscar otras vías. Y has dicho, no, no vamos a ir por ahí, ¿eh? No cabe la rebelión, ya has dado las pistas de lo que cabe. Pero luego has añadido, bueno, pues que ya esto lo han visto también los pontífices, ya esto lo vio Pablo VI, cuando dijo, bueno, que lo definitivo es el reino, no otra cosa. Y lo vio Juan Pablo II. Pero yo me pregunto, ¿lo han visto? ¿Pero realmente se ha dado algún paso para ese cambio? Para mí, en el concilio, se ha dado un paso muy importante. La verdad dice que en el concilio se ha centrado la manera y el modo de orientar el inicio de una nueva iglesia que llegará. Solo el concilio ha sido el comienzo del inicio. Para mí, esto que está sucediendo entre nosotros ahora es una resistencia, me parece explicable, normal. La iglesia vio algo en el concilio y luego no somos capaces. Por eso no necesitamos un tercer concilio Vaticano. Algunos pedían, hace con mi querida, yo también tengo por ahí escrito que pedía yo un tercer concilio Vaticano. Todavía creía en que un congreso donde se juntaran la jerarquía, bueno, no lo pensaba mucho, pero donde de nuevo salieran unos decretos, eso es muy importante, pero que va, no es la clave, no es la clave. Pero se ha centrado algo importante. Y creo que nosotros, yo he hablado de otra manera, en un momento determinado he utilizado otro término, la autocorrección. También nosotros hemos visto, pero tampoco somos fieles a lo que vemos, ya sabéis, ¿no? Esto nos ocurre. Nos ocurre a todos. ¿Cómo nos va a ocurrir a la jerarquía? La actitud de hoy de la jerarquía es muy explicable. Ya no sé yo eso. Cuanto más responsabilidad tienes, menos se mueve. Si es lo normal, pues te entra más miedo. Y si el miedo se hace colectivo, no te digo nada. Pero también estamos nosotros, la autocorrección. Pero necesitamos como... el día pasado estaba preparando ya el comentario del tercer domingo de Pascua, que suelo ir yo por delante, pues están los dos de Maús que sintieron, cuando sintieron que Jesús estaba con él, no le conocía, si no le conocemos a Jesús, si no me preocupa, pero bueno, si nosotros nos acercamos y hablamos de él, aquellos hombres sienten, no estaban ardiendo nuestros corazones. Y fijaros, yo antes que recetas y antes que nada pido ardor en los corazones, pido contacto más directo con Jesús. Y la jerarquía, por muchas razones, por su cometido, por sus responsabilidades, por su estructuración, lo tienen, quizás son los que más difícil lo tienen para entrar en contacto con este espíritu que yo estoy tratando de comunicar. Entonces, creo que cada uno pues tenemos que acordar lo que podamos. Algo ya estamos viendo, Tardará mucho. El Concilio de Trento, para cuando empezó a divulgarse y llegó y se hicieron seminarios, el editorio era seminario conciliar. Cuando se hizo este seminario, hicieron el seminario conciliar, se refería al Concilio de Trento. Habían pasado ya dos siglos, no sé cuántos más. Pues, ¿cuándo? Gracias, lo dice esto muy bien. ¿Cuándo esa iglesia que fue capaz, todos estaba asustado, Gracias, que fue capaz de hacer el Concilio Vaticano II, ¿cuándo será iglesia del Concilio? Hoy hay pastoralistas que dicen que pasará un siglo o dos hasta que la Iglesia empiece a aprender cómo situarse en la sociedad secular y plural de estos tiempos. Fíjate. Vamos a decir, nosotros aquí en Castell o en donde sea, por lo menos podemos caminar, caminar con el Espíritu. Gracias. Sí, ayer escribía yo en internet a propósito del lema. A propósito del lema, porque no es tiempo de callar, es tiempo de hablar. Y yo decía esto, es tiempo de hablar y tiempo de actuar. Por eso, lo de no callar y lo de hablar en la Iglesia, para mí, y creo que para todos, está retrasado, primeramente porque no escucha y después porque como no ni quiere escuchar ni nada. Entonces, para mí hay que actuar, y lo ha dicho muy bien José Antonio, en pequeñas comunidades, en la vida normal y corriente de la calle, no en las iglesias y parroquias también, pero bueno. Y decía al final, queda muy bonito, gratificante quejarse de una iglesia que no nos gusta, pero por eso no hacemos nada, como no sea concienciar al rebaño, que algo se podría hacer. Hay que pasar a la acción y obrar contra los presupuestos e intereses eclesiales que no son los planteamientos de Jesús a quien seguimos. Sí, yo entiendo tu discurso. Yo he tenido en esta ponencia, si os dais cuenta, un interés especial. Ya desde que he hablado del profeta, he dicho que el profeta tendrá gritos de indignación, tendrá cosas, incluso protestas, que ya es una actuación. Sí, pero lo importante es que él es presencia alternativa. Él es el mejor ejemplo de una vida fiel al Dios de la Alianza y fiel a sus deseos de justicia, etc. Y este es el problema, que cuando se habla y el discurso se refiere a una tercera persona, no es tan difícil gritar. Para mí, mi problema me viene a mí cuando yo, en mi vida personal, en mi vida, en mi pequeño entorno, trato de ser coherente con lo que digo. Y me doy cuenta que la fuerza no es... También hablar es actuar. Porque luego te has dicho, ir en contra de él, seguramente sería protestar. Protestar, con un gesto, con otro, pero el hablar es muchas cosas. Se habla con la vida. La gente comunica mucho más a veces con los gestos y con su vida que con sus palabras. Sobre todo si le damos la vida, la palabra al pueblo, el pueblo no va a venir aquí a hablar. El pueblo va a hablar reaccionando, respondiendo a consignas, actuando, acercándose, bueno, exactamente. Entonces, hablar significa actuar, porque al final hay que actuar con la vida. La mejor palabra nuestra es nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, de reaccionar. Y necesitamos cristianos profetas no para hacer grandes discursos, no. También, si es que salen, pues salen. Si siquiera pastoral vocacional profética. Pero resulta que hacemos pastoral vocacional pidiendo cura, cuando lo que necesitamos es profeta. Y me dicen, no, es que hay pocos curas, es que no hay un profeta. Pero ¿por qué pedimos vocaciones y venga a pedir vocaciones, sabiendo que cada vez hay menos? Vamos a pedir profetas y sobre todo vamos a generar un espíritu en las comunidades donde sea posible la acción profética, el gesto profético. Yo no creo que en este momento tenemos ni fuerza de voluntad, ni fuerza de constancia, ni valentía como para hacer grandes cosas. Os lo digo de verdad, con los pies en el suelo. Yo pienso que lo primero que necesitamos es enardecer nuestros corazones, contagiarnos un poco del Espíritu de Jesús, sentirnos más unidos, aunar fuerzas, crear un clima más amable en la Iglesia. Así no se puede seguir muchos años. Yo estoy seguro que esto no va a pasar más, no va a durar más de 10 años. Si yo quiero vivir hasta los 60 es para ver esto en qué termina. Bueno, quiero vivir más, pero esto... Bueno, ya está más o menos lo que quería yo. Gracias. que ha respondido a mi pregunta con sus últimas, palabras. A ver, Alucina, ¿verdad? Me parece que es mujer. Sí, es mujer. Menos mal. Sí. A mí me ha llamado mucho los raíces que nos ha mostrado, el de la compasión, el perdón, y el tener en cuenta el sufrimiento de las víctimas, de todo tipo de víctimas, diría yo, ¿no? Esos raíces que usted ha propuesto, me parece que no nos dejan escapatoria en el sentido de decir hay que transformar esto y lo otro, la jerarquía hace o no hace o lo más allá, sino tengo ya tanto trabajo yo personalmente y cada uno de nosotros que solamente así esa mancha de aceite se podrá ir haciendo. Pero es verdad que la palabra es importante, que es una clave, es el tema del foro y de acuerdo totalmente. Pero hay muchas formas de hablar. Y yo creo que usted ha utilizado una esta mañana al comienzo de la ponencia que me ha gustado mucho. Y es cuando con mucha gineta ha hablado de las charlas de la mañana. Porque usted no fue el único que salió a ser un poco así, ayer era así. Hubo más gente. Gracias por su gineta. Por su fineza, no sé exactamente lo que es eso, pero bueno, yo pienso que es bueno y te doy las gracias, supongo que es bueno. Muy bueno, tal y como lo hay. Los raíles, no sé si han quedado los raíles, pero yo he marcado el profetismo de Jesús con tres rasgos que servirían para actuar. Jesús es un profeta curador. Nuestra palabra, nuestra actuación, nuestros gestos, nuestras reacciones, nuestras protestas, lo que sea, tendrán que tener en el fondo una actitud curadora, que a lo mejor hará sufrir, pero será una actitud curadora. Segundo dicho, Jesús es un profeta defensor de los pobres. Toda nuestra actuación, palabra, reacción y nuestra vida personal y nuestros presupuestos y nuestros gastos y gasolinas tendrán que no olvidar que si queremos ser como Jesús, tendremos que ser pobres, profetas pobres, compartiendo la situación austera, aunque sea, de los últimos. Y tercer raíz era un profeta amigo de pecadores. Es decir, que cualquier actuación en el nombre de Jesús, cualquier palabra, tiene que ser acogedora, sin discriminación, sin exclusión. Y vivir de esta manera, la suma ahora, vivir curando la vida, vivir tomando posición personal, no solo de palabra, ante los últimos y los que sufren, y tener capacidad de ir acogiendo en esa lucha a los que siento como adversarios y hasta me hacen daño, te quita la respiración más que las charlas de ayer. Y aquí sí que se va a necesitar fineza o lo que haga falta. Pero por ahí van los raíces, ¿eh? Por ahí. Yo quería darle las gracias. ¿Dónde está? Aquí. Quería darle las gracias porque de una vez ha dicho lo fundamental, que tenemos que ir a la fuente, a la palabra, que es Jesús. Eso es lo que estamos en falta en tantos sermones y en tantos lugares. Jesús. Y no sé si fue Carvajal, decía que el cristiano del futuro o tiene experiencia de Dios o no va a ser cristiano. Y digo, ante este panorama que nos ha presentado, pues no tendremos que volver a mirar a los místicos, quitando esa cosa que se le ha envuelto, ¿verdad?, a los místicos, como que son personas inaccesibles, solamente sus visiones, esas cosas raras. Por ejemplo, una Teresa de Jesús, pues vivió una situación, una mujer, muy especial, en una época tan difícil también, y formó un grupo pequeño. Entonces, ¿no serían esos místicos como un ejemplo para nosotros? Y pensar que no empezamos desde cero, sino que tenemos el ejemplo en ellos, para que estas comunidades laicas nuestras pues empiecen a funcionar o sigan funcionando cada día más enraizados en Jesús, de que tenemos que enamorarnos. ¿No será eso así, que los místicos son como un poco los maestros? Sí, pero atención, Yo he conocido de cerca una mujer, para mí, verdaderamente mística, una mujer sencilla, una mujer gozosa, mi madre. No Santa Teresa, mi madre. A mí me enseñó a rezar. Y a mí me contagió algo, me hizo cristiano seguramente. Nunca había leído el Evangelio. O sea que los místicos vamos a acercarnos a ellos, pero no yendo a los cursillos del CITES en Ávila, simplemente. Yo estoy preparando ahora la charla para allí. Pero vamos a abrir los ojos, porque de verdad lo que tú dices es tan verdad que vamos a poder encontrar personas de experiencia de Dios con formas religiosas torpes, víctimas de tantas cosas de la religión y sin embargo que mantienen un corazón sencillo, una intuición evangélica y si se les escucha un poco una palabra que luego hay que hacerla que resuene, porque lo mejor que tenemos hoy en la iglesia, bueno, son maestros de misión, la gente marginal, bueno, pero lo mejor que tenemos aquí en nuestra iglesia es la fe sencilla, buena, amable, trabajadora, que se desgasta, ¿qué? De muchas gentes. Y no solo mujeres, hombres también, incluso hombres, ¿eh? Es decir, me ha gustado mucho lo que dices, pero yo, mi punto es que esos místicos, como tú mismo has dicho, que sin pensar, simplemente, no, que en nuestras iglesias, en nuestras familias, tenemos una reserva. Yo sé que en las comunidades cristianas tenemos un potencial espiritual. Creo, y yo conozco bastantes cristianos que no saben decirlo, pero que desean y quieren y apoyarían una manera nueva y diferente de vivir la fe en Jesús en una iglesia un poco diferente. Y cuando yo pregunto en los grupos de alejados y tal, ¿para ti qué sería la iglesia? Después de pasarnos dos horas criticando, bueno, ¿para ti qué sería la iglesia? ¿Sabéis qué me contestan? Cosas como estas. La iglesia, oye, que sea normal. ¿Cómo? Pues que seáis normales. Oye, que no habléis de unas formas tan raras que no se entiende nadie. Que nos entendáis, que sepáis que no se pueden crear tres hijos tan fácil. Y que nos comprendáis un poco. Y luego meted la pata, haced lo que queráis. Ir en una iglesia más sencilla, más fraterna, más transparente, más humana, más feliz, más dichosa, de amigos y amigas. Tienen un olfato místico. Y quieren Dios, ¿eh? Tienen en medio Dios, pero un Dios vivido así, capaz de crear comunidades. Bueno, estoy bien hablado. En este camino, dependiendo de Jesús y con él de compromiso por una sociedad más justa y más digna para todos, me parece importante una experiencia que conozco de grupos que han decidido crecer en este sentido a través de encuentros periódicos en torno a este lema con Jesús, que la justicia y la paz se abracen. ¿Cómo? ¿Con Jesús? ¿Pertenece al lema? Sí, siguiendo a Jesús de Nazaret, tratar de que en el mundo, nosotros precisamente, vayamos en la línea de que la justicia y la paz se abracen. En estos grupos hay un compartir de la experiencia, compartir cosas, qué he vivido yo en estos 15 días o qué he visto vivir con relación a esto, que la justicia y la paz se abracen. Y luego la evaluación un poco sintética que termina la oración de esta experiencia de comunicación. Mi pregunta sería, ¿crees que son importantes grupos que periódicamente se dicen y comparten algo fundamental para, con Jesús de Nazaret, construir una sociedad mejor? O sea, la avisa la importancia de grupos constructivos y diálogos. Qué bien, todo el mundo está de acuerdo para contestarte, sí. Evidente. Para mí, grupos, comunidades, mejor. Voy a hablar en castellano. Amigos y amigas, porque decimos comunidad y ya pensamos no sé qué tiene que ser. Mira, vecinos, amigos, esta pareja, este viudo y cuatro amigos, reunirse. Yo estoy tratando de preparar los materiales para hacer eso, ya no quiero escribir un libro, quiero escribir otra cosa. Es un sistema de tener que los grupos, las comunidades puedan tener un material. Si quieren hacer un recorrido de conversión a Jesucristo, aunando lo esencial de la oración. Y me parece fundamental es que nos reunamos, amigos y amigas, en torno al relato, no a la identidad doctrinal de Jesús, sino en torno a la identidad narrativa de los evangelios de Jesús, y que aprendamos de Jesús a buscar la paz, la justicia, desde la compasión, desde tal, desde cual, en torno a Jesús. Es que no solo son necesarios, es que sin eso no vamos a poder, nos vamos a asfixiar. Yo pienso, qué suerte los que podáis encontraros con cuatro o tres o cinco amigos o seis. Estoy pensando en cosas muy pequeñas. Cuando Mateo dice, pone en boca de Jesús esta frase, donde se reúnan dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo. Mateo es que conocía comunidades o grupos donde se reunían dos o tres cuando los demás estaban con gripe. O sea, no había más, no había más. Que no pensemos en grandes cosas, que basta que estemos dos o tres, el evangelio de algún papelito, y podamos despertar. A lo mejor voy a decir una burrada, ¿eh? Pero vamos a ver. Vamos a atender a esos grupitos. Hemos oído sobre la imposibilidad casi de que esta iglesia cambie, empezando por la jerarquía. Las misas casi no se pueden aguantar. Y las mujeres que vamos a misa todos los días, convencidas de que no va por ahí eso, de que nos estamos engañando nosotros mismas, pues, hablando otra vez del perdón, de la penitencia, de la sangre, de la cosa. Si todas las mujeres que vamos a misa dejáramos de ir a misa para reunirnos en estos pequeños grupos o hacer lo que el Espíritu nos inspire, creo que sería un combate de la iglesia. Ahora sabes el problema, eso suele ser un optativo, ¿no? Sí, esto. Ahora yo te digo, si pudieras hacer algo de esto en la parroquia tuya de San Martín, es tuyo de San Martín, me parece. ¿Eh? ¿Lo haces? A tuya no piso esa parroquia, no sé a dónde va. Yo te conocí yendo a la parroquia. Bueno. Claro, eso, fíjate, eso sería una gozada, incluso cuando se hizo eso. No digo yo dejar la misa, a lo mejor alguna deja la misa, pero otra necesita la misa. Tú seguro que vas a vivir la misa, estoy seguro. Bueno, igual no, igual ya hemos cambiado todos los tantos, bueno. Pero, y luego decimos que no cambia nada, fíjate de esa manera. Sí, ahí sería una suerte que nos convenciéramos de que no necesitamos mucho más que nuestra fe, que el evangelio, para empezar. Sí, sí. ¿Cómo? Ah, no sé qué resultado tendría eso. No sé qué resultado tendría eso. Bueno, callarse y no ir, eso, el hecho más real, eso que ha pasado. Mucha gente está callada y se ha ido. Ah, miradlo, que todavía no os habéis ido, pero eso es el hecho más triste. Los hechos más significativos, así de a nivel general, son el número de personas que de puntillas, callando, en silencio, saliendo de la iglesia por tan descubierto que no les decía gran cosa, que no tenían una palabra que decir, que no eran importantes, y salen. Y la tragedia es que los que nos hemos quedado, Pues estamos muy partidos viendo, fíjate cuántas, y cada vez somos menos. Y aquí ya no viene ni al funeral, y seguimos así. Y claro, cualquier planteamiento que haga alguien como tú, de oye, vamos a unirnos, vamos a tomar en serio, pues cómo no va a ser positivo, ¿no? Y yo creo que surgirá aquí, allí, allá. Jesús tiene mucha fuerza. Jesús despierta la fe de los discípulos de Maús, de los que se están marchando. Esta es una reflexión que hay que hacer. Jesús está cerca y cerca y acompañando a los que se han marchado de la iglesia, como acompañó a los de Maús. Y si te fijas, en algún sitio volvemos a hablar sobre Jesús y de Jesús, y tratamos de sintonizar con él, contagiarnos de su espíritu, entender su proyecto, allí se le sentirá Jesús vivo otra vez. Así que cualquier cosa. Tienes grupo. Los saltos a tu edad pueden dar son bastante. Pero, aunque no sean los buenos, eso cada uno tiene que ver. ¿Cómo tiene las piernas y qué capacidad tiene de saltar? A mí me gustaría, yo ya de salto, ya hace años que me fui de la iglesia. Vivo en una comunidad cristiana, de las comunidades cristianas populares desde hace más de 30 años. Y también estoy en Mujeres y Teología porque tenemos que cambiar la teología y hacerla cercana a las mujeres. En estas comunidades ya celebramos la Eucaristía de otra manera, pero en mi opinión todavía mantenemos ciertas estructuras heredadas de la jerarquía de la Iglesia oficial. Entonces me gustaría, desde su profunda experiencia que tienes de Jesús, que nos comentases cómo podemos avanzar en cambiar esa celebración de la Eucaristía, que es lo que todavía nos une, pero que todavía mantenemos, pues el Cordero de Dios, no sé, unas estructuras, la sangre de vino, tal, que me gustaría que... Pues tenéis que plantear ahí mismo. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo ese salto de dejar la misa y no volver por mi parroquia no lo hago nunca. Yo he hecho un proceso que me permite a mí, incluso con formas pues que no son las que yo me saldré, yo puedo cambiar y puedo decir en vez de Cordero de Dios, yo siempre te voy a decir, ya que has puesto ese tema, yo Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, a lo mejor si no me sale nada lo digo. Pero normalmente, como he comentado, aunque sea dos minutos en la Eucaristía, en el Evangelio, yo siempre digo, pues no sé si Jesús ha hecho esto, este es el profeta compasivo, el que nos puede enseñar a vivir desde su compasión. Dichosos si en este momento comulgamos por él. Yo, eso sí, cambió. Pero, es decir, a mí, te voy a decir, tiene incluso eso, yo estoy convencido de que tiene que haber una profunda reforma litúrgica. Me sorprende, yo lo estoy diciendo públicamente, que los grandes institutos de pastoral litúrgica, de Trier, de Barcelona, etcétera, no se planteen en este momento la verdadera renovación del ritual, de la iconografía, de los símbolos y del lenguaje. Me sorprende que no se pueda lograr el debate siquiera. Fíjate cómo cambiar. Hacer el debate, ¿eh? Pero creo, sin embargo, creo que si ahora se reunieran los mejores expertos de liturgia del monasterio tal y cual y nos hicieran unas anáforas y unos prefacios y una cosa, ya es demasiado tarde. Para muchos es demasiado tarde. No creo, necesitamos al mismo tiempo o antes algo que no es exactamente estructural. A ver si me explico. Que es, no se puede decir, es preestructural. Es espíritu, es ardor, es contacto directo e inmediato con el Evangelio. Es respirar de otra manera, es contagiarnos algo. Yo he dicho muy de pasada, claro, esto es más amplio, ¿no? Que en nuestras comunidades es más importante más importante que los doctores, los testigos, Más importante que la estructura, la vida. Y más importante que la cantidad, la calidad de vida. Con eso yo estoy señalando algo que lo trato de concretar, pero que todavía es preestructural. Porque al final, yo sé cómo he trabajado yo de vicario, y hemos hecho muchas estructuras, y consejos de pastoral, parroquial, luego arciprestal, y luego el pastoral, por fin, diocesano. Y cuando tuvimos esto, y yo como vicario tuve que presentar eso en un tablero, que claro, presentando la iglesia en un tablero, ¡qué horror! Pero bueno, en un tablero. Eso Jesús no entendería nunca. Bueno, pero los consejos pastorales están dados. Y a mí se me ocurre, y no lo tenía preparado, y digo, cuando se cayó la gente, digo yo, oye, ya están puestas todas las tuberías. ¿Ya pasa agua? Conseguimos organizar la diócesis de San Sebastián con todas las estructuras conciliares. No pasaba el agua como yo quería. O sea, de acuerdo, pero que pase el agua. Que pase el agua, porque es que... Bueno, había más preguntas, pero ya venimos no. Pero bueno, de todas formas, ir hablándolo ahí fuera, que también es entre dos y tres o cuatro. Gracias a José Antonio, ahora sí, de verdad, fuerte, gracias al corazón y de la vida.